queremos, se las llevaron. ¡Vivo, los queremos! Compañeros, les traemos un saludo combativo y fraterno del Frente Indígena y Campesino de México, que formamos 6 organizaciones: el Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, la Coordinadora Nacional Pueblo Ayala Movimiento Nacional, la Osisoni, que se está ya en estos momentos combatiendo con nuestros hermanos en la sección 22 en el Istmo, los compañeros de la Coordinadora Nacional de Movimientos Populares, los compañeros del Movimiento de Agua Indígena y Zapatín, compañeros, y los compañeros de la UPE. Queremos decirles, compañeros, padres de familia, que desde el mismo 26 y 27 de septiembre no solo hemos sido solidarios, hemos hecho nuestra su lucha, compañeros, porque lo que pasó el 26 y 27 de septiembre no puede seguir pasando en un estado que se presume de democrático, que se presume de respetuoso de los derechos humanos, que firma todos los convenios internacionales, pero que son letra muerta en este país, compañeros. Por eso hemos hecho nuestra su lucha, compañeros, y de igual manera le decimos que el día de hoy, en esta 21 jornada global, todas nuestras organizaciones están participando en alrededor de 21 estados del país, movilizándonos para recordar con indignación un crimen de Estado, compañeros. Y también queremos decirle a los hermanos de la CENTE, como se los hemos dicho ya, que su lucha es nuestra lucha, porque la educación pública y la defensa de la educación no es algo que solo compete a los maestros de este país, es algo que nos compete a la sociedad, compañeros, a indígenas, a campesinos, al sector popular, porque todos somos padres de familia, compañeros, y todos le debemos a los maestros el futuro al que hayamos accedido, compañeros. Por eso estamos el día de hoy aquí marchando, y vamos a seguir marchando, compañeros, porque creemos que lo que se esté en el debate hoy no es una reforma educativa, compañeros, es una reforma laboral que pretende despedir a los maestros y que pretende criminalizar la lucha y la protesta social. Por eso debemos hacer frente común, maestros, estudiantes, indígenas, campesinos, y esta marcha, compañeros, el día de hoy es histórica. Es histórica porque hoy hemos marchado estudiantes, campesinos, indígenas y maestros, compañeros. Por eso, ¡que viva la lucha de la gente, compañeros! ¡Viva! ¡Que viva la lucha del pueblo mexicano! ¡Viva! ¡Porque vivos se lo llevaron! ¡Vivos los queremos!